Y en la Red Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos seguimos ocupando del tema de la violencia de género, porque a pocos días de que se cumplan 2 meses de la jornada histórica, ni una menos, otra mujer murió víctima de su ex concubino. Es María Belén Morán, vivía en el partido bonaerense de Pilar y fue asesinada por Alberto Moreno, quien era su ex pareja y que tenía la prohibición de acercarse a ella dictada por la justicia desde hacía poco más de una semana. Y para hablar de este tema estamos en contacto telefónico con Rosario Castelli. Ella integra la Coordinadora Feminista Antirrepresiva. Hola Rosario, ¿cómo estás? Buen día, Pepe Frutos te saluda. Bueno Rosario, ¿qué tienen para decir de esto? Sabemos que ustedes son muy críticas de lo que ha hecho la justicia, en especial las fiscalías que están especializadas en violencia de género ahí en la provincia de Buenos Aires. Exactamente, y la verdad es que justo nos siguen pasando, siguen sucediendo femicidios en el mismo barrio con la misma fiscalía a cargo, y la verdad es que realmente creemos que esta muerte podría haberse evitado, porque, todas las señales, todo lo que ella podría haber hecho para evitarla lo hizo, y lo que no tuvo fue ninguna respuesta de la justicia, ¿no? Tuvo una respuesta que fue una medida cautelar totalmente estandarizada, porque le dieron una orden restricción de perimetral de 500 metros cuando el tipo vivía a 100 metros de su casa. Entonces, es como un chiste, ¿no? Como se trata a todos igual, respondimos, pero la policía cuando ella denuncia la desobediencia de la medida, se acerca, la saluda al tipo casi en una actitud corporativa y dice, no molestes, y se va, ¿no? Cuando todas las señales estaban dadas para que alguien pudiera ver eso, ¿no? Que no solamente es de un día para el otro, ¿no? La violencia de género nunca sucede así de un momento al otro. Siempre hay señales previas. De hecho, eran bastante numerosas las denuncias que ella había hecho. Y la violencia duró 4 años, ¿no? Que se aseguró su relación. Siempre está todo ahí para verlo. Si no hay nadie que lo vio, fallamos todos, ¿no? Rosario, lo que ustedes están diciendo es que el accionar de las fiscalías, en este caso de las que ordenaron la restricción, es casi burocrático, porque dicen, lo está denunciando porque la amenaza de muerte o lo ha denunciado por violencia de género, entonces le ponemos una restricción de que no se acerque a 500 metros, pero ni sabemos detalles del caso, y un detalle no menor, por ejemplo, que esta persona vivía a 150 metros de la persona. Exacto, justamente las fiscalías especializadas se crean para investigar cada caso en su contexto y poder también completar esa historia de violencia que vive la mujer, ¿no? Así como los casos que sigue esa fiscal por abandono de persona. O sea, lo que se pedía era que se investigara el contexto de violencia previo que vivían esas mujeres, en lugar de culpabilizarlas en primera instancia, habilitando un escándalo, un juicio mediático también, ¿no? Es decir, la mujer culpable, cómplice de la muerte de su hijo con el que la mató ese tipo, y nadie investigó previamente la violencia que vivían ellas. Rosario, ¿qué tiene que pasar para que esto deje de ocurrir? Porque lo del ni una menos fue muy fuerte y sin embargo, en primer lugar, que hay muchas instancias previas para poder ver esta violencia y que de todos lados se puede actuar. Y por otro lado, que las respuestas que ya hay, que sean reales, como las fiscalías especializadas, que tengan un claro procedimiento para nombrar a las personas que estén capacitadas, que se les pidan requisitos para justamente la capacitación de género, que sea obligatorio eso, que no sea arbitrario el nombramiento y para arreglos políticos, que haya un monitoreo concreto de cómo funcionan estas políticas que supuestamente ya están, ¿no? Brevemente, Rosario, la última. ¿Cómo fue el caso este? Ella incluso, por lo que nosotros pudimos informarnos, ella en el momento de ser asesinada en plena calle tenía en su cartera, en sus pertenencias, la orden de restricción para que esta persona... Es la única forma de que la policía te crea cuando vos la llamás y dices, che, están violando la medida cautelar. Y si vos no le mostrás la orden, no te creen. O sea, y aún así, no te sirve, claramente es un papel, pero el papel no te protege de nada, ¿no? Uh-huh. ¿Ella había denunciado desde cuánto hace a esta persona? Ella había denunciado varias veces, pero concretamente hace 2 semanas había pedido una restricción y hace 8 días tenía la medida cautelar. ¿Y el mismo día en que fue asesinada? El día anterior ella llamó a la policía se acercó, o sea, fue, y no es que no fue, lo vio al tipo y no hizo nada, Lo palmeó en la espalda y le dijo, no, tranquilo, pero no molestes. O sea, sí, había testigos, la gente que lo cuenta del barrio, ¿no? ¿Y ahí ellos estarían habilitados como, por ejemplo, para detenerlo, como para comunicarlo? Sí, por supuesto, eso es lo que se considere mejor para la persona que está denunciando, La mujer se la puede llevar también a un refugio, se la puede considerar que no están seguras, se la puede llevar a cualquier lado. ¿Se puede accionar, judicialmente contra estos policías, la fiscalía, la jueza? Sí, se va a hacer, de hecho. Ustedes lo van a hacer. Como se accionó cuando torturaron en la comisaría a Celina Benítez, digamos. Rosario, te agradecemos muchísimo tu contacto. Sabemos que tenías poco tiempo. Gracias, ¿eh? Gracias. Hasta luego. Hablamos con Rosario Castelli, integrante de la Coordinadora Feminista Antirrepresiva, una organización que trabaja en la provincia de Buenos Aires, sobre este nuevo caso de femicidio. El crimen de María Belén Morán, una madre que había denunciado por violencia de género a su ex concubino, Alberto Moreno, y que a pesar de tener la restricción, la orden judicial para no acercarse a ella, la terminó asesinando a puñaladas en plena calle.